Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. No hay ninguna esperanza de vida tras el impacto. ¡Madre! Tres días. Hemos escuchado fragmentos de la película española Tres días, un poco para ponernos hoy en situación en este programa de Una línea sobre el mar, cuyo título es Ultimátum a la Tierra, y lo que se pregunta es ¿por qué nos atrae el cine de catástrofes? Hablando con un amigo francés que se llama Daniel Blansard y que vivió muy directamente la revuelta de mayo de 68, le pregunté qué era lo que a su juicio más había cambiado en los últimos 40 años. Vaya pregunta amplia, me dije, creí que no sabría responderme. Pero sin embargo lo hizo muy rápidamente. Me dijo... El impulso utópico se ha extinguido. Los años 50 y 60 fueron muy optimistas. Creíamos que todo podía cambiarse, enseguida, que podíamos recomenzarlo todo sobre nuevas bases. Creo que esa idea ha desaparecido completamente. Daniel me explicó que la idea crítica, por excelencia en los años 60, era el contraste entre lo real y lo posible. Es decir, entre lo que puede haber y lo que hay. Entre las posibilidades que ofrece el desarrollo tecnológico-social y la pobreza de la vida que se lleva a todos los niveles. Por esa razón, la especulación utópica estaba tan presente en muchos pensadores y grupos de vanguardia entonces, política o artística. Me refiero a Marcuse, a la Internacional Situacionista, a Henri Lefebvre. Imaginar cómo podría ser de otro modo la ciudad, la vida, el trabajo o las relaciones animaba a rebelarse contra el estado de las cosas, que de pronto se percibía como intolerable. Si puede ser de otro modo, ¿por qué vamos a aguantar este? Lo posible era el motor de buena parte de la crítica de los años 60, y por eso es una crítica que podemos calificar de optimista. Decided I should face it, but I stood paralyzed on the supposed golden path, and I was confronted by a powerful demon force. They said it was the devil, and when he spoke, his words flowed like glowing lava from the mouth of a volcano, and I said, help me, Lord. Help me, Lord. Help me, Lord. I found myself in some kind of hell. But I did not believe in a heaven and hell. Sigo dándole vueltas a aquella conversación con Daniel. Siento que es verdad lo que dice. El impulso utópico se ha agotado. Cierro los ojos y trato de imaginar de otra manera radicalmente distinta el futuro, mi ciudad, la forma de producir, la vida. Y simplemente no puedo. Me pasa exactamente lo mismo que al niño del sexto sentido, en aquella escena cuando Bruce Willis, personaje de Bruce Willis, le pide que piense un deseo y él responde, ¿puede ser un deseo de lo que no quiero en lugar de lo que quiero? Pues yo igual, creo que sé mucho mejor qué es lo que no quiero, cuáles son los fantasmas que quisiera expulsar de mi vida, que lo que deseo. Y tú que le has dado vueltas a todas estas cosas, ¿a qué crees que se debe ese agotamiento del impulso utópico? ¿Puede tener que ver con que los años 60 no conocieron el miedo al SIDA y a otros mil virus posibles, al cambio climático, al terrorismo, a las crisis financieras? Porque así cualquiera puede ver mejor el futuro, no te digo. Pues lo he pensado, pero de repente me di cuenta de que se me escapaba un pequeñísimo detalle, que es en los años 60, cuando el miedo al desastre nuclear tenía más razones de ser, con la Unión Soviética y Estados Unidos jugando al ajedrez atómico con el mundo. Además, la Segunda Guerra Mundial, es decir, la mayor carnicería de todos los tiempos, aún estaba muy reciente. A mí se me ocurre que tal vez tiene que ver con que entonces vivían en una sociedad de la abundancia y hoy vivimos en una sociedad marcada por la escasez de trabajo, de derechos, etcétera. Pudiera ser, ¿no? Porque tener la vida material asegurada deja espacio libre a la imaginación. Pero pensándolo un poco mejor, ¿no es la nuestra una sociedad mucho más abundante que la de los 60 en posibilidades tecnológicas y en riqueza? Eso sí, tan mal repartida. Además, recuerdo que el impulso utópico no estaba solo presente en las sociedades occidentales de la abundancia. Por ejemplo, las revueltas en el este de Europa contra el régimen soviético, sí. Hungría en 1956 o Praga en el 68 o Polonia en los años 80, también fueron utópicas. Se hicieron en nombre de la verdadera revolución, del verdadero socialismo. Entonces, a lo mejor la solución al enigma pase porque en los años 60 existía un sujeto revolucionario, la clase obrera organizada como movimiento obrero. Y ese movimiento obrero encarnaba la posibilidad real de otro mundo posible. Pues podría ser, pero no sé si todos los hechos refuerzan exactamente la hipótesis, porque allí donde el impulso utópico era más fuerte, y pienso en los Estados Unidos de los años 60, los sujetos de la lucha eran muy distintos a los trabajadores de fábrica. Eran hippies, yippies, hackers, como hemos hablado en otros programas, estudiantes contra la guerra de Vietnam, negros, mujeres. Bueno, así que sigo dándole vueltas a esas preguntas sobre el impulso utópico, porque aún no he encontrado ninguna respuesta que me satisfaga plenamente. De hecho, empiezo a sospechar que no hay respuesta, es decir, que no hay nada en la realidad objetiva de aquellos años que explique el misterio. Pero aunque no sepa explicar el fenómeno, creo que la afirmación de Daniel da en el clavo. La confianza en el futuro, en que el futuro pueda ser mejor y distinto que el presente, se ha agotado. Sobre todo si pensamos en términos colectivos, de futuro colectivo. Hoy prevalece más bien el miedo a los cambios climáticos irreversibles, a los desastres ecológicos, epidémicos, desastres terroristas, políticos, económicos. Bueno, de hecho, y hablando de miedo al futuro, justo ahora está bajo aquí, muy cerquita de aquí, bajo la emisora de Radio Círculo en Alcalá con Gran Vía, la manifestación que han convocado los sindicatos para a favor del mantenimiento del sistema actual de pensiones. Pues esto es increíble, ¿no? Parece que lo hemos organizado nosotros, porque es exactamente el miedo al futuro, a que el futuro lo que va a ser es a peor. Es decir, que las conquistas que hay pues se nos van a ir yendo de las manos como la arena cuando cogemos un puñado, ¿no? Parece que, en fin, no sé, es como un azar que este programa coincida con esa mani, ¿no? Muchas coincidencias. Pues no está organizado. Entonces, el futuro ya no se vive como promesa, sino como amenaza. Se extiende la sensación de que nuestra civilización occidental vive a crédito sobre el planeta Tierra. La sensación de que todo cambio será un cambio a peor. Y por eso la respuesta que aparece inmediatamente es: Virgencita, que me quede como estoy. Esa atmósfera apocalíptica se respira un poco por todos lados. En conversaciones privadas, en la literatura, en el cine, en los diagnósticos críticos sobre la realidad o en el mismísimo ámbito científico. Notables nombres de las ciencias nos excluyen la posibilidad del fin del mundo. Por citar algunos, Stephen Hawking, en El universo es una cáscara de nuez, anticipa que en el 2600 la población mundial vivirá codo con codo y que el consumo de electricidad dejará la Tierra incandescente. El premio Nobel Christian de Duff afirma que la evolución biológica marcha aceleradamente hacia un momento de ruptura. Prestigiosos historiadores como Arnold Toynbee y Erik Hobsbawm también se plantean la inviabilidad del planeta si continúan esta lógica. James Lovelock, en La venganza de Gaia, anticipa un escenario brutal. Hasta el fin del siglo, el 80% de la población humana desaparecerá. El 20% restante va a vivir en el Ártico o en algunos pocos oasis en otros continentes, donde la temperatura será más baja o donde caerá un poco de lluvia. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Con el agotamiento del impulso utópico se agota también el pensamiento crítico y sin confianza en el futuro podemos cambiar el presente? Pues os dejamos unos minutos con estas preguntas y una canción del grupo Migala, del grupo madrileño Migala, que se llama precisamente Times of Disaster. All occurs in these times of disaster. Want a party on the table to play. So I learned every night some new clapping, some new clapping and dancing. And the comes, monsieur, is the show. When it would be so easy to give me a cure at night, some heat, some strength near the dance floor, just the softest 3x4, and you're moving ahead of you, the blanket. My heels are him, yes. All the girls in these times of disaster. Llevas una temporada en casa de tus padres, ¿verdad? Sí. ¿Sabes ya lo que vas a hacer? No. So I learned every night. ¿No vas a seguir estudiando? So no. You clapping. And dancing. And the compass, monsieur. ¿Siempre conduces así? Sí. Is the show. Pues seguimos con estas preguntas que nos hacíamos ahora. En este contexto de agotamiento del impulso utópico y desconfianza general hacia el futuro, se inscribe la propuesta de hoy de Una línea sobre el mar. Hacer una aproximación al cine de catástrofes. Un cine cuya materia prima es precisamente la zozobra de nuestra confianza en la continuidad del mundo. Y quizá es por eso que este cine nos resulte tan verosímil y nos interpele tanto. Este cine, el cine de catástrofes, no solo consiste en entretenimiento y efectos especiales, aunque de esto también hay mucho, sino que se plantea algunas preguntas muy contemporáneas. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién lo decide? ¿Quién nos protege? ¿Cómo lo hace? ¿A costa de qué? ¿Qué sería de nosotros sin las mediaciones sociales y tecnológicas que se hacen cargo de nuestra supervivencia? ¿Podríamos aprender a vivir de nuevo? Y con todas estas preguntas, a lo largo del programa, también lo que queremos ver es si hay alguna respuesta a estas preguntas que podamos sentir como liberadora, emancipadora o crítica. Mi vida se apaga. Mi vista se oscurece. Solo me quedan recuerdos. Recuerdos que evocan el pasado. Una época de caos, de sueños frustrados, este páramo. Pero sobre todo, recuerdo al guerrero de la carretera, al hombre que llamábamos Max. Para comprender quién era, hay que retroceder a otros tiempos, cuando el mundo funcionaba a base del combustible negro y en los desiertos surgían grandes ciudades de tuberías y acero. Ciudades desaparecidas, barridas, por razones olvidadas hace largo tiempo. Dos poderosas tribus guerreras se declararon la guerra, provocando un incendio que devoró a las ciudades. Sin combustible ya no eran nada. Construyeron una casa de paja. Las máquinas rugientes jadearon y se detuvieron. Los líderes hablaron y hablaron y hablaron. Pero nada pudo detener la avalancha. El mundo se tambaleó. Las ciudades estallaron en un vendaval de pillaje, en una tormenta de miedo. Los hombres se comieron a los hombres. Los caminos eran pesadillas interminables. Solo sobrevivían los que se adaptaban a vivir de los desechos, o eran tan brutales como para dedicarse al pillaje. Bandas de malhechores se adueñaron de las carreteras, listas para entablar combate por un tanque de gasolina. Y en medio de este caos de ruina, los hombres normales sucumbían aplastados. Hombres como Max, el guerrero Max, que con el tremendo rugido de una máquina lo perdió todo. Y se convirtió en un hombre vacío, un hombre quemado y sin ilusión, un hombre que, obsesionado por los fantasmas de su pasado, se lanzó sin rumbo al páramo. Y fue aquí, en este lugar desolado, donde aprendió a vivir de nuevo. Algunos la habréis reconocido, es el comienzo de la segunda parte de Mad Max, la mítica saga protagonizada por Mel Gibson. Ahora parece que están haciendo la cuarta parte. Y bueno, y como veis, es una advertencia de 1979 sobre el pico del petróleo, el momento en el que pasemos el pico del petróleo de lo que tanto se habla hoy, ¿no? ¿Por qué nos fascina asistir como espectadores al hundimiento de todo? El filósofo francés Jean Baudrillard lo explica muy bien. Dice así: deseamos violentamente el acontecimiento. No importa qué acontecimiento, mientras sea algo excepcional, que rompa la tiranía del sentido y la coacción de las causas. Y apasionadamente deseamos a la vez que no ocurra nada y que las cosas sigan estando en orden, aunque sea el precio de una desafección por la existencia. Es decir, nos fascina la catástrofe porque interrumple la normalidad, porque pone en paréntesis nuestra relación rutinaria con el mundo, con los otros y con nosotros mismos. Cuando irrumpe la catástrofe ya no podemos presuponer nada, ni que mi casa siga en pie, ni que la calle siga ahí fuera, ni que los móviles funcionen, ni que haya gasolina o electricidad. Nos vemos forzados a hacernos cargo directamente de las cuestiones más básicas, empezando por la propia supervivencia. Y eso nos hace sentir vivos, quizá demasiado. Por eso, al mismo tiempo, nos asusta terriblemente que las cosas ya no estén en su sitio, que desaparezcan los agarraderos con la realidad, que no podamos presuponer nada, que todo haya que reconquistarlo de nuevo. El cine de catástrofes satisface a la vez ambos deseos, el deseo de ruptura y el deseo de continuidad. Asistimos a la catástrofe, pero como espectadores no involucrados. Por eso salimos del cine con una sensación confusa entre el júbilo por ver todo desaparecer y el terror por ver desaparecer todo. Según explica Jesús Palacios, crítico de cine especialista en el género fantástico, antes de los años 70 no se puede hablar de un cine de catástrofes en sentido estricto. Existían, eso sí, muchas películas sobre desastres y catástrofes varias, pero no tenían un estilo en común, unas características genéricas compartidas. Quizá el estilo en sí empezara a gestarse en los años 50, en el cine de ciencia ficción, de monstruos, invasiones alienígenas e incluso catástrofes cósmicas. Películas como La humanidad en peligro, Hormigas gigantes radiactivas, La guerra de los mundos, Invasores marcianos, y Cuando los mundos chocan, El fin del planeta por la colisión con otro cuerpo celeste, poseen ya mucho en común y prefiguran también algunos elementos del género futuro. Pero en realidad, el cine desastre es un producto de la crisis de finales de los 60 y primeros 70. Uno de los factores que contribuyen a su aparición es la propia crisis de Hollywood frente a la televisión, que le obliga a buscar estrategias de espectáculo propias, que hagan atractivo el volver a ir a las salas de cine. Así, el cine desastre ofrece una espectacularidad netamente cinematográfica, inasequible a la televisión, porque además depende de nuevos adelantos tecnológicos en la filmación y la propia exhibición cinematográfica. El cinemascope, el 3D, el surround. Es en estos años cuando el género se establece de forma reconocible, gracias a características comunes. Protagonismo coral, habitualmente con un reparto de viejas glorias de Hollywood. Desarrollo generalmente episódico, en el que vamos viendo lo que les ocurre en paralelo a los distintos personajes principales. Ciertas estructuras míticas reconocibles, como el viaje a Ulises o la presencia de personajes mesiánicos o salvadores. Por otra parte, casi siempre hay un retorno a la normalidad final, en el que el espectador, tranquilizado, porque a pesar de la destrucción contemplada, todavía quedan los cimientos que sustentan la civilización y sus valores humanos tradicionales. En cualquier caso, a mediados de los 70, el género vive su esplendor. Aeropuerto 1975, El puente de Casandra, Avalancha, Huracán, El coloso en llamas, Terremoto, La aventura del Poseidón, Tiburón. El ocaso llega cuando la propia televisión empieza a ofrecer constantes pelis hechas para la tele con la misma fórmula, y esta resulta ya tan tópica y repetitiva que da origen a sendas parodias. Aterriza como puedas, El autobús atómico, entre las más destacadas. Resulta ya casi imposible tomarse en serio sus historias y personajes, al estar todas y todos ya tan trilladas y manoseados que llegan al punto de caer en la autoparodia involuntaria. Señoras y señores pasajeros, les habla la azafata. Lamentamos las molestias que les hayan causado los movimientos del avión. Ello ha sido debido a las bolsas de aire, pero no existe motivo de alarma. Esperamos que disfruten del resto de su viaje. Por cierto, ¿hay alguien entre ustedes que sepa pilotar un avión? Me lo he pasado pipa buscando los vídeos en YouTube de Aterriza como puedas. Hacía tiempo que no lo veía. ¿Y cómo se veía este cine en los años 70 desde una mirada crítica? Pues tenemos un testimonio muy valioso en el número 4 de la revista española Lucha y Teoría, vinculada al movimiento obrero autónomo. ¿Y eso qué es? Os preguntaréis. Pues nos lo puede contar de primera mano Marga, que vivió aquella aventura de transformación social que se ha borrado hoy deliberadamente de la memoria establecida. Bueno, a mí siempre me toca hacer los viajes al pasado. Como persona de mayor edad, voy a explicar eso. Que estamos acostumbrados, creo, a identificar asociaciones obreras con opciones políticas. Y, por ejemplo, si decimos Comisiones Obreras, pues nos suena al antiguo Partido Comunista y luego sus nuevas versiones, ¿no? Si pensamos UGT, pues la corriente socialista, o si pensamos CNT, la corriente anarquista. Pero esa manera de relacionar organización obrera con línea política es una simplificación muy burda, con la que no puedes llegar a entender cómo ha sido la historia del movimiento obrero en realidad, ¿no? Y además eclipsa una parte del movimiento obrero, y en especial el movimiento obrero autónomo, porque ese movimiento obrero autónomo nunca tuvo una organización troncal, o sea, no podemos identificar el movimiento obrero autónomo con unas siglas, sino que era un archipiélago de organizaciones pequeñas y de vida corta, que iban continuamente regenerándose, y también una infiltración en esas grandes organizaciones troncales de la clase obrera, ¿no? Entonces, para entender el movimiento obrero autónomo, tenemos que imaginarnos una organización obrera, que no es lo mismo que imaginarnos un sindicato. porque el sindicato ya está en una sociedad en la que hay una división, lo económico es en el trabajo, lo político es en el parlamento, lo cultural es en la academia y tal. Pero en los años 60 o 70 el movimiento obrero no hacía esta distinción, sino que se veía a sí mismo como una clase obrera portadora de una emancipación total para la sociedad, y entonces en su organización tenía que recoger la totalidad de la vida social. Entonces no había esa separación tan clara entre ámbitos, sino que la lucha, si estabas en el trabajo, la hacías en el trabajo, pero cuando salías a casa la llevabas al barrio, cuando llevabas al niño a la escuela la llevabas a la escuela, y cuando te metían presa pues la seguías en la cárcel, ¿no? Entonces el fondo de por qué esa organización era así es porque de lo que se trataba es de ver el mundo no con las ideas de la burguesía, sino con las ideas propias de tu clase, que era la clase obrera. Entonces, había otra lucha que no era ni la de la fábrica, ni la de la escuela, ni la del barrio, ni la de la cárcel, que era la lucha ideológica, que era eso que tenías que cambiar en tu cabeza para sacarte la alienación de encima y tomar ideas, esas ideas propias, autónomas, ¿no? Y entonces, ¿qué se pretendía con toda esa... O sea, el fin, todo eso, ¿a dónde nos llevaría? Pues muy sencillo, terminar con la explotación y liberarnos del embrutecimiento que implica la explotación en el trabajo. Vale, pues seguimos después de esta breve explicación. Y decíamos que en Lucha y Teoría, esta revista, se analiza el sentido y la función del cine de catástrofes en un artículo que titulaba Viva su propia catástrofe por 20 duros. Ahí se explica, a partir de un caso concreto, que es el caso de El Coloso en Llamas, cómo el cine de catástrofes reconduce la angustia latente por la crisis política y social que se vivía en los años 70 hacia la sensiblería, la individualización, el miedo abstracto a la muerte y la identificación de la clase burguesa como poder de salvación. Una cita. Se trata de dar al término de crisis un sentido atenuado, y para ello lo mejor es alejarlo de sus fundamentos reales. Todo temor de paro, de recesión, debe ser utilizado y englobado por otro temor más violento, que se refiere más a lo inconsciente, el miedo a la muerte. Se intentará entonces transformar la comprensión de los problemas políticos, sociales y económicos en una especie de paranoia, temor de todo y de todos, que pueda mezclar las cartas, confundir responsabilidades. La crisis actual, engendrada por las mismas estructuras de la sociedad en que vivimos, debe ser vivida como un mal menor con relación a la crisis suprema, la amenaza directa a la seguridad física. Los discursos sobre las amenazas permanentes a esta seguridad física deben superponerse a las amenazas a la seguridad material de los trabajadores, a las amenazas que pesan sobre sus condiciones materiales de existencia en el capitalismo monopolista de Estado, a las amenazas que pesan sobre su posible acción reivindicativa de clase o revolucionaria. ¿Querías decir algo? Sí, porque la cosa esa de la crisis... era muy muy importante, porque con la idea de esta idea de terminar con la explotación y liberarnos del embrutecimiento que implicaba esta explotación, pues no consistía en negociar, ganar más dinero o trabajar menos horas, sino que tenía un objetivo final y claro, que era hundir a la burguesía, que era la clase explotadora. Entonces, este hundir a la burguesía, bueno, ya se veía que hundir a la burguesía iba también a suponer hundir la propia clase obrera, ¿no? Lo que pasa que ahí, bueno, nos iríamos al programa de la semana pasada sobre el vacío. La clase obrera autónoma consideraba que merecía la pena toda la incertidumbre de pasar por esa muerte si a cambio de ello moría también la burguesía y, por tanto, el sistema explotador. Entonces, en esta batalla a muerte, la crisis era fundamental, porque en el momento de la crisis es cuando la burguesía, sea crisis económica, política o así, es cuando está más débil. Entonces era aprovechar esta debilidad para luchar más, para profundizar la crisis. Entonces todo el tema, la crisis era bienvenida, no era problema que cerrar una fábrica, pues una fábrica menos que ya tendremos que cerrar, ¿no? sino que lo que había que hacer era apretar en esa lucha, y en esos tiempos se decía para dar una salida proletaria a la crisis, para dar una salida liberadora. Por eso el tema de la crisis no me extraña que se tratara en Lucha y Teoría, porque era crucial. Quizá un poco de estas últimas intervenciones y de este desvío que hemos hecho para ver cómo se veían las pelis de catástrofes desde ese movimiento obrero autónomo, podamos verlo mejor, concretar un poco ese análisis que comentaba Marga, escuchando el final de la película analizada, que es El Coloso en Llamas. No sé. Quizá debieran dejarlo como está, como un monumento a la ambición humana. Y aún ha habido suerte. Los muertos no llegan a 200. Un día de estos van a morir 10.000 en una de esas ratoneras. Y yo seguiré tragando humo y sacando cadáveres hasta que alguien nos consulte para construirlos. De acuerdo. Le consultaré. Ya sabe dónde encontrarme. Adiós, arquitecto. Desde la posición teórica de Lucha y Teoría, que estaba, como nos explica Marga, fuertemente arraigada en la experiencia del movimiento obrero autónomo, con esas características rápidamente señaladas, el cine de catástrofes se analiza como lo que se llamaba un aparato ideológico, es decir, un mecanismo para deformar y ocultar la realidad. La lógica de beneficio que mueve a la sociedad capitalista se entiende en la película como ambición humana, que es las palabras que utiliza el personaje de Steve McQueen, ¿no? La salvación depende finalmente también de la bondad humana, de los técnicos, ¿no? El arquitecto que interpreta Paul Newman, pues le dice a Steve McQueen, que es el jefe de los bomberos, le consultaré. Entonces, digamos, las leyes que mueven, las tendencias, los procesos que mueven a la sociedad, las lógicas de beneficio, etcétera, se camuflan, se deforman, se interpretan en la peli como cuestiones humanas, de carácter, ¿no? De que hay malas personas, ¿no? Por eso, Lucha y Teoría hace ahí, en ese análisis del Coloso en Llamas, la crítica del humanismo, del idealismo, que emborrona el análisis de las estructuras de poder y de clase en conflicto que permite explicar la realidad. Pues yo rompo una lanza a favor del Coloso en Llamas, ¿eh? Cuando dice que un día van a morir 10.000 personas en una de esas ratoneras, no estaba prediciendo el 11S. Pues sí, puede ser verdad. A mí entre nosotros me encanta esa peli. Bueno, y antes de seguir un poquito con esto, algo más de música, otra vez que viene al caso, es el tema World Destruction, la destrucción del mundo, que en 1986 compusieron en una muy extraña colaboración África Bambaataa, uno de los pioneros más interesantes del hip hop, y John Lydon, más conocido como Johnny Rotten, el cantante de los Sex Pistols. Pues estamos en Una Línea sobre el Mar, emitimos todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, que es el 100.4 de la FM, y en cualquier momento puedes escuchar este programa o los antiguos en nuestra página web www.unalineasobreelmar.net. pues una pregunta que me hago al hilo de lo que leíamos en Lucha y Teoría es qué pasa cuando nuestros discursos sobre la realidad ya no reposan en una posición tan sólida como la de Lucha y Teoría, cuando detrás de lo que decimos ya no se encuentra una experiencia colectiva tan articulada como la del movimiento obrero, cuando los análisis que hacemos ya no sacan su fuerza de la idea de que todo puede ser completamente diferente. Me atrevería a decir que desde Una línea sobre el mar hemos hecho hincapié y hemos puesto en valor algunas cosas, situaciones, hechos, que desde un análisis como el de la Lucha y Teoría serían vistas como humanistas, existenciales, metafísicas. Bueno, es que la relación entre lo existencial y lo político ha cambiado completamente y, o sea, por decirlo en pocas palabras, pues diría que la sociedad está despolitizada. ¿Quién la pospolitizará? La pospolitizadora que la pospolitice, buena politizadora será. Toma ya. Entonces claro, yo creo que desde nuestra situación podemos ver otras cosas hoy en el cine de catástrofes actual y no solo una falsificación ideológica de la realidad. Y creo también que desde ese cine se pueden decir otras cosas también, no solo que la salvación a los problemas del mundo consiste en que los que mandan hagan bien su trabajo. Es el caso, por ejemplo, de la película The Host, una película surcoreana de 2006, muy entretenida, sutil e inteligente. Es decir, que se puede ver como película de entretenimiento o ir un poco más allá si uno quiere. El título, The Host, significa a la vez el huésped o el anfitrión, y nos remite a esa figura del pasajero, del alien, que ya ha aparecido ya en otros programas de Una línea sobre el mar. El director Bong Joon-ho mezcla dos géneros, cine fantástico, en concreto las películas con monstruo, y el de las películas de desastre, como ya se ha hecho otras veces, pensemos en Godzilla o Tiburón. Se mueven las convenciones tradicionales de esos géneros para gusto y placer del espectador que los ame, pero desde dentro rompe los moldes, hace pequeñas modificaciones y desplazamientos para ofrecernos un punto de vista sobre la sociedad actual. Vamos a interrogar esta película para ver cómo responde a tres temas básicos del cine de catástrofes, que son, al mismo tiempo, tres preguntas básicas sobre nuestra época actual. Son las preguntas que nos hacíamos antes. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién nos protege? Y por último, ¿podríamos aprender a vivir de nuevo? ¿Has visto alguna vez en internet la advertencia contiene spoilers? Significa que si sigues leyendo, a partir de ahí puedes toparte con algunos secretos de la película que tal vez no quieras enterarte antes de ir a verla. Pues bien, llegados a este punto, desde aquí advertimos también. Este programa contiene spoilers. Bueno, entonces, la primera pregunta, ¿quién es el enemigo? En el caso de The Host, una monstruosa criatura mutante, no hay dudas. ¿Pero de dónde ha salido? Esta es la primera escena de la película. Señor Kim. Odio el polvo más que ninguna otra cosa. Volveré a limpiarlo, señor. No necesita hacerlo ahora. ¿Por qué no tira todo esto antes? Eso es formalina. Formaldehído, para ser exactos. Y para serlo todavía más, formaldehído sucio. Todas las botellas están cubiertas por una capa de polvo. Viértalas en el fregadero. ¿Cómo ha dicho? He dicho que vacíe todas las botellas hasta la última gota. Pero estos son productos tóxicos y las normas establecen que... Viértalas directamente en el fregadero, señor Kim. Si vierto eso en el fregadero, irá a parar al río Han, señor. Exacto. Vamos a verterlo al río Han. Pero, señor, no son unos productos tóxicos cualesquiera. Oiga, el río Han es muy ancho, señor Kim. Intentemos tener las miras más amplias. De todos modos, es una orden. Así que empiece a verterlas. En el... Uy, pues... Voy tan embalado. Siempre me pasa igual. Acabo leyendo menos que todos los demás. Empezaba Amador a leer y decía así: en el cine de catástrofes la figura del enemigo se ha planteado de diversas maneras. Puede ser un monstruo o una presencia extraterrestre absolutamente hostil con la que no se puede comunicar. Recordemos, por ejemplo, Independence Day o Señales. También puede ser una catástrofe natural inevitable, un meteoro, un volcán, un tsunami, un huracán. Recordemos Vulcano, Twister, Armageddon, Deep Impact, Tres Días. En el caso de The Hodge, como por lo demás en otras películas clásicas como Godzilla, el enemigo aparece desdoblado. Desde luego hay un monstruo terrorífico que asola Seúl, pero es la indiferencia hacia la naturaleza contenida en la decisión del científico jefe donde se halla la mayor responsabilidad. La catástrofe, planteada de ese modo, no es un desastre por venir, sino que está ya inscrita en nuestra sociedad, donde la lógica del control y la lógica del beneficio priman sobre el cuidado de la vida. Lo que hace la aparición concreta del monstruo en The Host es poner al desnudo esas lógicas de poder y beneficio. Así, la catástrofe recupera la función que indica su sentido etimológico: revelar, revelación. ¿Quién protege? ¿Quién ayuda? Tras el primer ataque de la bestia, la desgracia se abate especialmente sobre una familia. El monstruo ha secuestrado a la hija pequeña, Inshu. Esta familia aparece en la película como un verdadero desastre. El padre se queda siempre dormido, la tía es especialista en tiro con arco, pero nunca consigue acertar el tiro final. Y el tío, Namjil, es un universitario desempleado con problemas alcohólicos. Los conocemos a todos en un velatorio colectivo, al parecer muy típico en Corea del Sur, tras una catástrofe. ¡Hija mía! ¡Has venido! ¡Yelcha! ¡Yelcha! ¡Mira, tu tío ha venido! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti estamos todos juntos! ¡Yelcha! ¡Suéltame! ¿Qué coño es tan importante, ¡Que os follen! ¡Dejad de hacer fotos, joder! La película mezcla todo el rato la comedia y la tragedia. El director lo explica así: cuando sucede una catástrofe de esta magnitud, la tragedia y la comedia se entremezclan. Es inevitable porque la gente está fuera de control. Ya en el velatorio empezamos a ver el apoyo que tendrá esta familia en la sociedad. Esto es, ninguno. Los periodistas sacan fotos como buitres. Las autoridades se preocupan más de un coche mal aparcado que del duelo de las víctimas. A ver, señor Park. He oído que su hija sigue viva. Oiga, señor Park, dígale todo lo que sabe al doctor. ¿Es cierto que está viva? ¿Cómo lo sabe? Sí. Está viva. Está en las alcantarillas cerca del puente, Wanyo. Tendríamos que ir a comprobar si realmente está en ese puente. Dios santo. ¿Y por qué no ha hablado con la policía o los militares? Los tenía totalmente disponibles. Estaban por todas partes. ¿Por qué? ¿Por qué nadie...? ¿Ha considerado hablar con las emisoras de televisión o una organización de derechos humanos o algo parecido? Las hemos visto hablando con mucha gente, señor. ¿Por qué no ha hablado con algún periodista? ¿Por qué nadie me ha hecho ni puto caso, joder? Nadie me ha hecho caso. Creo que nos está mintiendo, porque si no, no entiendo que... Por favor, déjenme terminar. Mis palabras también son palabras. ¿Por qué nadie escucha mis palabras? Y eso es solo el comienzo, porque esta familia encontrará muchos obstáculos. El gobierno y el ejército aprovecharán el miedo al monstruo para instalar un estado de excepción con el pretexto de que el monstruo contagia un virus letal. Es una alusión a las famosas armas de destrucción masiva de Irak, pero podría haberlo sido a la gripe aviar o incluso a la gripe A. La familia trata de rescatar a la hija pequeña y no solo se enfrenta al monstruo, sino a las instancias de la sociedad que más bien no ayudan, sino todo lo contrario. Así, mientras en aquellas antiguas pelis de catástrofes que hablábamos antes, la catástrofe no cuestiona radicalmente el estado de cosas, aquí el sistema, sin embargo, queda al desnudo como pura voluntad de poder ajena a la suerte de la gente común. Y mientras en aquellas películas antiguas siempre se podía esperar la ayuda de un héroe, un superhombre, un experto, aquí, como dice el mismo director en el audiocomentario, solo los débiles pueden ayudar a los débiles. De hecho, la única ayuda que encuentra la familia en su odisea se la brinda un vagabundo, la imagen por excelencia de los débiles, de los que no tienen nada, ningún poder, riqueza o saber experto. Y el propio personaje de Yun-soo ha de hacerse cargo de un pequeño niño huérfano. En la escena que vamos a escuchar, los dos niños, cubiertos de suciedad, hablan de comida mientras Yun-soo improvisa una soga para intentar escapar. Comida, alimento, funcionan durante toda la película como una metáfora del cuidado. Yun-soo, ¿sabes qué me apetece? Un batido de plátano. Entonces, dime cómo lo quieres. Haz una lista de las 10 cosas que más te apetece comer cuando salgamos de aquí. Tenemos un puesto de comidas, te daré lo que tú quieras. ¿Qué? ¿Un puesto? Yo quiero vivir ahí. ¿Y tu casa qué? Yo no tengo casa. ¿Ah, no? No tengo una casa, tengo muchas casas. ¿Y tu mamá y tu papá? Tengo un hermano, pero no es mi hermano. Una salchicha musulmán. Tenemos. Huevos duros. Tenemos. Perritos calientes. Huevos de codorniz. Pollo frito. Fideos instantáneos. Tenemos todo eso. ¡Oh, entonces lo comerás todos los días! Pues al final de la película se cruzan dos historias. La historia de la familia que busca a la hija perdida y una gran manifestación de coreanos contra el estado de excepción. Esto es muy curioso, porque ese cruce de dos planos no es algo que se dé nunca en el cine de catástrofes. En el antiguo había un plano colectivo, había una salvación a gran escala, pero siempre a manos de científicos, políticos o militares. Hoy, en el cine de catástrofes actual, no hay salvación colectiva, solamente está, digamos, la salvación individual, familiar. La originalidad de esta película de Host es que plantea un cruce entre un plano colectivo sin referencia al poder y un plano individual familiar que no se reduce a la supervivencia de uno contra todos. ¡Vamos! Será liberado dentro de 5 minutos. Por favor, evacúen inmediatamente la zona hasta 500 metros alrededor del punto. ¿Podremos aprender a vivir de nuevo? El tema del renacer o del despertar es otra clave del género. Para vencer al monstruo, cada cual deberá vencer sus propios monstruos. Y aún así la película no acaba bien, porque hay una pérdida irreparable. Y Yun-soo muere, aunque el chico huérfano se salva. Personas. Se puede concluir que las aficiones de los ciudadanos varían en función de la estación del año. Por tanto, en verano predominan unas aficiones más acordes con el aire libre y el campo. Y en invierno, los deportes de la nieve se convierten en las estrellas de numerosos. Hora de comer. Hace unos instantes, a las 23:30, la Comisión Investigadora del Senado estadounidense ha anunciado sus conclusiones sobre el incidente del virus coreano. Escuchamos la declaración. La reciente crisis en Corea. No hay nada bueno en la tele. Resultado de un error. ¿Vemos otra cosa? Apágala. Disfrutemos de la comida. En última instancia, no se ha descubierto ningún virus. ¿Dónde está el mando? Que la causa de la crisis no está bien fundamentada y debe ser atribuida por completo a una información errónea. Es una obviedad decir que el impulso utópico pasa hoy por horas muy bajas. ¿Podemos luchar sin la fuerza de lo posible, sin alternativa de sociedad? Esta pregunta nos deja perplejos y paralizados. Algunos responden que se trata de revitalizar la utopía y se esfuerzan por sacar conejos de la chistera. Pero el más interesado en que respondamos no es el propio sistema, que se coloca así como la única alternativa. La cuestión clave no es si podemos luchar sin alternativa o no, sino que ya lo hacemos cotidianamente. Pero quizá lo hacemos al modo de Gangdu, el padre, a lo largo de la película. No para transformar el mundo con un plan, sino para impedir que la catástrofe lo deshaga completamente. Se deshace cada vez que la lógica del control y del beneficio priman sobre el cuidado de la vida. Cada vez que nos dormimos, en lugar de vivir con los ojos abiertos, cada vez que los destinos individuales se desconectan de los colectivos, o cada vez que los débiles luchan contra los débiles, y por el contrario impedimos que se deshaga cada vez que nos tensamos como el arco de Namju en la escena final de enfrentamiento con el monstruo, con precisión, con atención, con cuidado, con la vida al descubierto. Hasta aquí ha llegado la misión de hoy de Una línea sobre el mar. Queremos dar las gracias a Cari, que nos ha acompañado hoy en micro, y a Pedro, que ha estado en los controles también con Andrés. Os esperamos el próximo martes en el 100.4 de Radio Círculo y a cualquier hora, ya sabéis, en www.unalineasobreelmar.net. Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía. Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net. Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo. Como siempre, con Andrés Gutiérrez a los controles.